Cumbia de Colombia, pero de la calle Colombia. ¿Quién te lo dice? Juanchi y su grupo Pala Ancha. Baila lo mamuite. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, bien del palo caretano son. Le da duro a la cerveza y no les duele la cabeza, me ayuda a olvidar tu amor. Con los vagos de la esquina levantamos unas minas, bien del palo.